Ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, nosotros la semana que viene no vamos a estar al aire, Federico. Así bueno, que perfecto, te vamos a dar un descansito, pero te vamos a pedir ahora que de alguna forma nos puedas proyectar a partir de ahora qué es lo que está por venir en estos días de que se avecinan en el comienzo del mes de abril. ¿Por dónde empezamos? Bueno, tenemos muchas cosas. Yo no sé, mañana tenemos un clásico, por ejemplo, claro, del siglo. Tenemos la fecha de campeonato local. La semana que viene comienza la Libertadores y la Copa Sudamericana. Hay un montón de cosas. En abril se va a nombrar el técnico de la selección uruguaya. Así que vamos a arrancar por el clásico. Empieza. Que mañana se juega a las 4 de la tarde. Más de 40.000 entradas vendidas. Al final con todo un estadio para Peñarol en el campeón del siglo. Por otro lado, la posibilidad, de tener la chance de un partido que, bueno, lo tiene separado por 2 puntos nada más. Hola, se cortó. ¿Cómo? No, se había cortado, se había. Ahora sí, ahora te escuchamos de vuelta. Seguí, Federico. Te decía que si Nacional gana queda primero, si Peñarol gana le saca 5 puntos, el empate los deja a los 2 con vida. Con respecto un poco a los equipos, para mí es muy difícil que Leo Coelho pueda jugar en el equipo de Peñarol, porque bueno, sale de un desgarro y creo que va a estar muy justo. Sí volvió Arezzo y ya está pronto para jugar en el ataque. Por el lado de Nacional, la duda es Polenta, que tiene un hematoma y que de repente bueno lo puede llevar a tener cierta duda de lo que puede jugar en ese sector. Me parece que va a jugar Montiel de zaguero. Nacional va a poner 3 volantes. Me parece que es un partido donde bueno Peñarol va a tener el protagonismo de la pelota y Nacional del contragolpe, ¿no? Así que bueno, lo veo de esa manera el juego y me parece que Nacional agazapado esperando que Peñarol se adelante para atacarle espacio, ¿no? Con Federico Martínez como figura. Pero un clásico más parejo de lo que mucha gente cree. Me parece que la tabla marca paridad y esa luz que Peñarol mostraba algunas fechas atrás se empiezan a cortar porque Nacional recupera jugadores y porque también cambió el técnico y Gutiérrez es un entrenador que fortalece mucho el sistema defensivo del equipo, ¿no? Así que piensas que Polenta no llega para jugar. Y bueno, lo pongo como una duda. No entrenó los últimos 2 días. Y un jugador que no entrena los últimos 2 días, la verdad que me llama la atención. Y algo parecido pasa en la línea de 4 de Peñarol también. Y bueno, creo que ahí en Peñarol, Raqui Menos se van a jugar. Me parece que Coelho, que sale de un desgarro, difícil arranca el partido. Sarabia, un riesgo, pero bueno. ¿Sarabia titular? Sarabia titular, repite el mismo mediocampo que jugó contra Liverpool el otro día, con Seba Rodríguez y también con la presencia de Cristóforo, ¿no? Como volante central. Bien, te sigo escuchando. Bueno, Cristian Ferreira será el juez del partido, un árbitro de 45 años, de mucha experiencia, que va a dirigir este compromiso. Diego Dunajec va a estar en el VAR, así que bueno, la realidad que bueno hay un partido con mucha expectativa, una fecha que también tiene otros partidos que son muy interesantes, que arranca hoy ya, ¿no? Con River Danubio, hoy juega Cerro Largo con Liverpool en Melo, también hay otro partido ahí interesante, el lunes Defensor, que tiene que ir a jugar con Racing, hoy el campeonato lo tiene, bueno, a Peñarol arriba, muy cerca Nacional, Cerro Largo, Defensor, creciendo Danubio, creciendo Wander, son equipos que están todos ahí en la pelea y bueno, que esta fecha puede marcar mucho, ¿no? Porque es la fecha del clásico. Y después, bueno, fíjate que el fin de semana los grandes juegan mañana sábado porque ya el fin de semana, el domingo tienen que meterse en el modo Copa, ¿no? Peñarol tiene que ir a Belo Horizonte el martes para jugar el miércoles de noche por la Sudamericana contra la América de Minas Gerais y después volver y ir a Melo para jugar con Cerro Largo. Y Nacional tiene que enseguida el domingo irse a Caracas para jugar el martes de noche contra Metropolitanos en el debut de la Copa Libertadores. fíjate que en ese aspecto Liverpool y Danubio, que son equipos que juegan en también copas internacionales, por lo menos esta semana de turismo juegan de local, ¿no? Acá en el Centenario, Danubio enfrentando a Melec de Ecuador, y Liverpool va a ser local con Corinthians por la Copa Libertadores. Pero bueno, tenemos una semana muy cargada de fútbol y de actividad. Bien, ¿alguna novedad sobre el técnico de la selección? Bueno, la novedad que surgió en estas horas es que se confirmó una reunión entre el Ejecutivo y Marcelo Bielsa, ¿no? Y que, bueno, el nombre de Bielsa seduce a la Asociación Uruguaya de Fútbol, le gusta. Yo creo que lo de Diego Alonso, que era una prioridad para Nacho Alonso, se fue enfriando un poquito porque, bueno, no terminó de cerrar la herida de la gente con el tornado Alonso, ¿no? Entonces, pasaron los meses, está la herida, la gente no lo quiere, tiene la opinión pública en contra. Nunca habló Alonso, además, ¿no? Claro, nunca dio el paso de hacer un balance, una autocrítica, de poner el tema arriba de la mesa para que la gente también tuviera sus elementos, los elementos del técnico, porque la gente se quedó con las opiniones de cada uno, y después las opiniones de los medios de comunicación, las opiniones de gente externa, pero nunca lo escuchó al técnico hacer un balance, una autocrítica del Mundial. Y eso hubiera ayudado, por lo menos, a tener una opinión más clara del entrenador. Para mí fue un error estratégico de Diego Alonso muy grande. Y eso abrió una puerta, y esa puerta, bueno, empiezan a llegar carpetas a la AUF de gente que, en definitiva, puede opinar. Y bueno, se juntaron con Bielsa. Bielsa mostró un gran conocimiento sobre el fútbol uruguayo, sobre la selección. Él está viviendo en Montevideo. La distancia hoy te diría que es económica. Pero bueno, quedan 20 días todavía para nombrarlo, y capaz que en esos 20 días se acercan las posturas económicas entre lo que puede pagar la AUF y lo que pretende Marcelo Bielsa. ¿Bielsa, técnico de Uruguay, abre puertas? Bueno, me parece que, no sé si abre puertas, pero sí creo que vamos a tener una tensión mundial mayor. A eso me refiero. Bielsa, porque Bielsa es muy seguido por los medios argentinos, por los medios chilenos, por medios ingleses. Bielsa es una figura del fútbol mundial. Entonces, no sé si abrirá puertas el día de mañana para partidos internacionales. Hoy está muy difícil jugar con rivales poderosos. Yo creo que Uruguay ya tiene su nombre por su propio peso, pero Bielsa puede potenciar. A mí lo que me parece más importante es que logre potenciar, si es el técnico mañana, la estructura futbolística de Uruguay, ¿no? Y que saque jugo a una generación de jugadores jóvenes que aparecen de muy buen nivel, que ojalá él, en el poco tiempo de trabajo que pueda tener previo a cada partido, pueda potenciar al equipo, ¿no? No es un detalle menor que esté radicado en Uruguay. Sí, bueno, eso ayuda para el día a día, ¿no? Pero, a ver, a nivel de selecciones me parece que es fundamental que el técnico viva en el país donde dirige, ¿no? Sería claro. Imposible, de lo contrario. ¿Es cierto que el tornado Alonso puede estar en los planes de Boca? ¿Sabes algo? Lo tiraron como un nombre, como también tiraron el nombre de Alexander Medina, el cacique. Boca cesó a Ibarra, Boca iba por Martino, pero Martino le dijo que no. Ahora parece que es Pekerman. Pero bueno, no es fácil aceptar ir al mundo Boca, ¿no? Yo creo que al Tornado le puede interesar, como a Medina también, pero bueno, no es fácil que Boca elija de repente un técnico extranjero en ese caso. Me parece que van a ir por un argentino, y bueno, ahí hay algún nombre que está en la vuelta, ¿no? ¿Qué más queda por allí? Bueno, no, después está también la elección del Mundial Sub-20, que se cayó Indonesia, porque Indonesia mezcló lo político con lo deportivo, dijo que no quería recibir a Israel. La FIFA le sacó la candidatura, el Mundial es en mayo, y ahora parece que se lo dan a Argentina. Argentina no había ni clasificado al Mundial. Me parece un error de la FIFA brutal dárselo a un país que ni siquiera había logrado la clasificación. Que aparte, poderosamente Argentina se transforma en un rival después en el Mundial Sub-20 de peso, porque son el país que ganó más campeonato del mundo Sub-20. Entonces, bueno, ¿qué hace Uruguay en ese aspecto? Bueno, está tratando de que le den alguna sede. Entonces, está bien, si lo hace Argentina, que Uruguay tenga por lo menos una sede acá en Montevideo o dos sedes en Montevideo, y de repente poder jugar de local, por lo menos hasta cuarto de final o semifinales. Entonces, Uruguay trata de sumarse a esa organización de Argentina, pero no es algo que Argentina le haya confirmado, ¿no? O sea, que Uruguay sí. Yo te diría que en este momento el 95% que lo hace Argentina solo. Lo que sí me parece un error de la FIFA que no encuentre, o que la FIFA no subvencione un lugar para hacerlo que no sea un país clasificado. Parece que si ya empezamos con esto de invitar países por invitar que no lograron clasificación, están atentando contra lo deportivo. ¿Para qué se hicieron los sudamericanos? Argentina tuvo la fatalidad de, bueno, quedar eliminado en primera ronda. Lo lamento mucho, pero no puede caer así de arriba a un árbol y organizar el Mundial, porque tiene ahora ser campeón del mundo, porque tiene buena relación con Domínguez y con Infantino, por el peso que es ser campeón del mundo y organizar el Sub-20 y meterse por la ventana. Me parece que no está bueno. ¿Y no te parece que es una ficha que le pone a esta parte del mundo la FIFA para el Mundial del 30? Pero si, se la pondría si se hacen participar a Uruguay de la organización, si no, no. Si me dicen, el Sub-20 lo organizan Uruguay y Argentina juntos, sí, si no, no. Uh-huh. Si no, es una ficha para Messi, para Scaloni, para Tapia, pero no para para Uruguay. Uruguay no tiene nada que ver. Bien, bueno, redondeamos por acá. Sí, señor. Bueno, buenas vacaciones para ustedes. Un placer y charlamos el lunes de la otra semana. Gracias. Buena semana para ti también. Abrazo grande. Hasta luego. Chau, abrazo. Chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.